recordar un pasado que no volverá, cuando tú te dejabas amar y yo te daba la felicidad y despertaba pensando en ti, un bello sueño. Tú despertabas pensando en mí, yo era tu dueño. Nunca supe qué pasó en realidad, éramos tal vez la pareja ideal. Pensando.